Universo, un martes más, volvemos con Hércules y Punto, el programa de la Asociación de Herculanos para OIT Radio 4G. Recordamos que podéis escucharnos en el 91.4 de la FM y a través de Internet. Hoy venimos felices, con una sonrisa, positivos, entusiasmados, optimistas, porque por fin volvemos a hablar de un Hércules que gana por más de un gol y fuera del Rico Pérez. Analizaremos este partido y además repasaremos los resultados de nuestra cantera blanquiazul. Por supuesto, viajaremos por el pasado del Hércules en nuestra sección de historia y hablaremos del próximo partido frente al Villarreal B. Todo ello y una semana más con mis compañeros David Rubio y Javi Rubio. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muy feliz. No solamente porque ha ganado el Hércules, sino porque ha pasado una cosa todavía más increíble. He ganado una porra. Bueno, o sea que sumamos un punto. Os reísteis de mí cuando dije 0-3. Y ahí, toma, 0-3. He de reconocer que yo no apostaba tan alto, ¿no?, como tú, así que bueno, te llevas un punto. Recordamos que el que gane la porra invita al resto a... No, al revés. No, lo dejamos así, ¿vale? Vaya hombre. Gracias a la Asociación de Herculanos por hacer posible este programa y a nuestro técnico Jaime Martín. Empezamos. Bueno, pues ya lo adelantábamos en la intro y es un día de total celebración, ¿no? Porque el Hércules vuelve a saborear lo que es llevarse 3 puntos después de 6 partidos, porque recordamos que la última victoria fue el 16 de diciembre frente al Llagostera, una victoria que coincide con el estreno del nuevo míster en el banquillo y cambio de presidente. Así que, chicos, podríamos decir que esos cambios que hemos vivido a lo largo de esa semana pues han marcado un antes y un después, ¿no?, en el Hércules. Bueno, yo ya lo dijimos en la semana pasada, ¿no?, que el momento ideal para... Lo veníamos diciendo desde hace un par de semanas, ¿no?, que el momento ideal para cambiar de entrenador era ahora, ¿no?, precisamente porque venía un partido bastante asequible. El Deportivo Aragón está bastante hundido, ¿no? Es un hecho, ¿no?, que va a bajar a la tercera división y se veía un partido bastante fácil de ganar. Y claro, pues si el entrenador tiene que debutar, pues mejor que debute ganando, ¿no?, con confianza y dando una sensación de lo que tú acabas de decir, ¿no?, de cambio de ciclo, de cambio de tornas y tal. Así que bueno, hombre, no es un partido que a mí me vaya a convencer para que ahora de repente piense que somos candidatos al ascenso y tal, porque ganarle al último tampoco es que sea una cosa para volverse loco. Pero desde luego, pues se ha empezado bien, eso es un hecho, ¿no? O sea, se ha empezado bien y la cuestión ahora es seguir continuando bien. Sí, yo creo que el haber ganado por 0-3 en campo del Deportivo Aragón no es algo para volverse locos. Hay que ser optimistas, pero moderadamente optimistas, ¿no? Porque al final, como decía David, era el colista, aunque era un campo difícil de ganar, porque salvo el Elche, el resto de equipos que ha jugado allí ha ganado, pero partidos muy ajustados en los que el filial del Zaragoza ha tenido esas opciones de incluso empatar o sacar algún punto. Pero el Hércules fue sólido, se llevó ese 0-3. Y sobre todo yo creo que más que esa victoria, ¿no?, que es importante porque podía ser prácticamente una no victoria, pese a que el Cornellano acabó de ganar su partido, un empate, una derrota, podía haber sido ya el bajar el telón, echar la persiana y ya hasta el año que viene, tener a Bisnich este año intentando hacer lo que pudiera y ya pensar el año que viene. Pero se consiguió esa victoria que era fundamental y sobre todo las sensaciones, ¿no? Yo creo que se vio... Por lo que se pudo escuchar por la radio, las crónicas que se han visto, el resumen, yo creo que se vio un Hércules diferente a lo de Claudio. Era evidente, ¿no?, que Claudio Barragán era un entrenador bastante más amarrategui, ¿no?, más de conceder poco, y para conceder poco no tienes que llegar tanto. Entonces era un fútbol bastante más defensivo y con jugadores que no estaban preparados para ser defensivo. Yo creo que con Bisnich se vio algo distinto, sobre todo porque después del 0-1 se vio algo diferente a la etapa de Claudio. Con Claudio Barragán, con el 0-1, el Hércules casi siempre reculaba, se metía atrás, aculaba, se metía en campo propio. Al final, por inercia y porque le regalabas el balón al rival, te acababan llegando, ¿no? Se vio un Hércules que siguió y en apenas 5 minutos resolvió el partido y aún así con el 0-2 siguió, encontró ese penalti que transforma a David Torres y luego tuvo Óscar Díaz otra ocasión en prácticamente el 80 y pico, 90, que podía haber sido 0-4, no la materializó, pero lo indica que el Hércules acabó en área rival, buscando ser protagonista, al final, darle confianza a los jugadores, ¿no? Un partido que tienes cómodo, como pudo ser el partido contra el Deportivo Aragón en el Rico Pérez, que fue 3, se puso 0-3, bueno, 3-0 el Hércules, marcó el Deportivo Aragón y volvieron las dudas. Aquí no, aquí se aprovechó ese 0-3 para seguir buscando la portería rival, para seguir cogiendo confianza, para divertirse, porque al final el fútbol es un estado de ánimo, si tienes confianza, sacas todo lo bueno que tienes. Si estás atenazado y juegas con miedo, pues el futbolista va a tener tanto miedo a equivocarse que no se va a atrever a hacer cosas, como pudo hacer Miñán otro día con un pase en profundidad perfecto para Juli, que le da a Chechu en el segundo gol. El primero es un golazo. Atreverse a disparar de primera. Yo creo que tiene que, lo dijo Wisnik en su llegada, que tácticamente les podía enseñar poco, que era todo nivel psicológico, y con un 0-3 en el primer partido, después de mucho tiempo en el que no estaba ganando y te estaba costando hacer muchos goles, y aunque se había corregido esa faceta defensiva, te estaba costando la vida ganar por más de un gol de diferencia, incluso ganar. Se consigue ganar 0-3 y es un punto de partida importante para trabajar esta semana de cara a esa final. Hay un detalle que no sé si os habéis fijado, ¿no?, que a mí me parece un poco significativo, que es el hecho de que el Aragón, aun siendo un equipo bastante, bastante hundido, tuvo una ocasión muy buena con 0-0, poco antes de terminar la primera parte, que salvó Hueso por los pelos, ¿no? Salvó Hueso casi en la línea de gol, ¿no? Luego el Hércules se pone 1-0, ¿no? Se pone 0-1 poco después de empezar la segunda parte. Y es un poco lo que tú dices, Javi. Probablemente el Hércules que nosotros conocemos después de ese 0-1 y de haberse llevado el susto que se había llevado, lo más habitual hubiese sido que el equipo se hubiera metido atrás y dedicado a meter balonazos arriba que no iban a ninguna parte y tal. Y hombre, sí que hemos visto, es verdad que hemos visto un Hércules más ambicioso, ¿no? Un Hércules, un equipo tan ambicioso como un equipo que de verdad quiere ascender, un equipo que de verdad aspira a ascender. Y hombre, sí que es verdad que es mucho más fácil ser ambicioso contra el último que contra el Villarreal B, que va a tercero, ¿no? O segundo. Y lo vamos a ver este domingo. Pero vamos, sí que es verdad que, bueno, pues sí que vemos algunos pequeños síntomas, ¿no? De que pues, este equipo pueda estar cambiando a mejor. O al menos yo quiero aferrarme a eso. El año pasado jugamos contra el Eldense, me imagino que os acordáis, ¿no? También en una situación parecida, el Hércules estaba muy mal, el Eldense estaba hundido también, se daba por hecho que iba a bajar a la tercera división. Allí ganamos 0-2, pero si no recuerdo mal, pero ganamos con un partido absolutamente mediocre, ¿no? Sí, yo me recuerdo ese partido, claro. Que al final se ganó porque... Sí, porque ellos eran muy malos y... Porque no podías hacer otra cosa. Sí, sí. Y eso me refiero, ¿no? Que aquel partido es verdad que se ganó, pero no sirvió para aumentar el crédito de Tevenet absolutamente nada. Y de hecho se lo cargaron al domingo siguiente. Y me da la sensación de que en este caso ha sido un poco distinto. Le hemos ganado a un equipo que es igualmente igual de malo, ¿no?, que aquel Eldense. Pero sin embargo el Hércules sí que ha dado sensaciones de ser un equipo claramente superior. Sí, y sobre todo detalles, ¿no? Hablaban de que tácticamente había metido alguna modificación, que tenía la defensa bastante más adelantada, que igual puede ser un problema de cara a equipos como el Villarreal B, como el Mallorca, porque son equipos que están arriba. Pero al final hacerlo contra el Deportivo Aragón, claro, también es un riesgo, es que porque son jugadores jóvenes, jugadores muy rápidos, muy verticales, que aunque están abajo porque son jugadores muy jóvenes y tienen esa falta de experiencia de momentos puntuales, como se vio en el penalti que le hacen a Peña. Al final un balón que Peña prácticamente la pica un poquito, se le iba a ir el balón largo, porque yo creo que ese balón tenía pocas opciones de llegar, pero el defensa del Zaragoza pica, le hace el penalti y al final se nota esa falta de experiencia. Se hablaba de esa defensa más adelantada, ¿no?, que buscan la presión arriba, un equipo bastante más junto, pero un poquito más adelantado en el campo. Y puede ser arriesgado hacerlo contra el Villarreal, ¿eh?, pero yo creo que es igual de arriesgado hacerlo contra el Deportivo Aragón, porque tiene esos jugadores rápidos y verticales, no son jugadores muy veteranos de balones al pie, ¿no? Son jugadores jóvenes que están ahí para aprender a competir y para cuando lo necesite el primer equipo del Zaragoza, subir a competir a segunda división, como ha hecho alguno el año pasado, incluso este año también. Chicos, os quería preguntar por la decisión de convocar a Vilanova y dejar a Samuel fuera. ¿Qué os ha parecido? Bueno, no le quedaba otra en realidad a Wisnik. Samuel estaba sancionado. Claro, ¿no? Estaba sancionado. Yo creo que fue encajar piezas. Al final no tienes a Samuel. Podías a lo mejor metido a Navarrete, ¿no? Hombre, que, si ya no metes a Vilanova ni siquiera convocado el día que no tienes a Samuel, ya apague y vámonos, ¿no? Bueno, es para coger a Vilanova y darle un puesto en la limpieza del Rico Pérez, ¿no? Porque... No, yo creo que con Barragán no hubiera estado convocado. Yo creo que igual la inercia que llevaba en los últimos tiempos con Barragán, igual no habría ido convocado, habría metido a... Qué duro, ¿eh?, lo que están haciendo con este chico. Igual habría ido convocado Navarrete, que Navarrete sí que se quedó en Alicante por decisión técnica. Podía haber ido de Navarrete confiando en que no tuviera ningún problema a los defensas, o que si tuviera algún problema a alguno de los defensas, tener a Connor que pueda también actuar en el lateral y poner, no sé, algún invento raro. Pero al final yo creo que Wisnik, el poco tiempo que lleva en el Hércules, se le ha visto un entrenador lógico, ha apostado por la lógica, ¿no? Tienes a Chechu, Juli, José Fran, Miñano, Candela, pues vamos a hacer un estilo de juego que les venga bien a esos jugadores, ¿no? Yo creo que Vilanova este domingo volverá a la grada, porque yo creo que Samuel, si no entra ya el domingo de inicio en el 11 titular, poco le faltará, porque yo creo que al final Samuel, por el jugador que es, por el peso que tiene el equipo, por la jerarquía que se le presupone cuando llegó a Alicante, que no está haciendo buena temporada, pero es que Santa María, aunque ahora esté aguantando bien con Polvoso la defensa y la portería cero, Santa María tampoco ha hecho unos grandes méritos como para no quitarle ese puesto a Samuel. Y Vilanova, que parece que está aquí un poco de relleno de plantilla, ¿no? Por aquí es el sub-23, no creo que compita ese puesto, y yo creo que al final Samuel acabará entrando. No sé si este fin de semana ya de inicio o irá al banquillo, pero yo creo que acabará siendo pareja titular con Paul Hueso. A mí la verdad es que una de las cosas que me cuesta entender de esta temporada es los intocables, ¿no? que ha habido entre ellos Samuel. Ha habido jugadores del Hércules que me daba la sensación de que tenían oportunidades infinitas, ¿no? Y no entiendo por qué, porque es que no han rendido bien. Y claro, nos vamos a acabar la temporada con la sensación de apenas haber visto a Vilanova, de haber visto muy poco a Tarí, a Petja, ¿no? A estos canteranos que lo están haciendo muy bien. Y Vilanova, que ha jugado un partido y medio y metió un gol y no lo hizo mal, ¿no? Y claro, si fuera una temporada maravillosa en la que vamos líderes con 10 puntos de distancia y tal, pues dices, hombre, pues normal, ¿no? Los titulares están saliendo, ¿para qué les vas a dejar a los suplentes y a los chavales? Pero es que no está siendo así, ni mucho menos. Y bueno, yo os quiero pensar que una de las cosas que Wisnik puede corregir es eso, ¿no? Dar de verdad la sensación al equipo de que todos compiten por un puesto, ¿no? Y rescatar así a Vilanova, ¿no? Rescatar así a futbolistas. Por ejemplo, pongo el caso de lo que acabas de decir, de Santa María y Samuel. Santa María y Samuel están haciendo una temporada bastante mediocre. Paul Hueso está siendo el mejor defensa titular, el mejor defensa que hemos tenido este año, ¿no? En el Hércules. Yo no entendería que Paul Hueso no fuese titular el domingo contra Villarreal. Es que no tendría ningún sentido, ¿no? Y estoy casi seguro de que con Barragán o con Siviero probablemente pondría otra vez, por enésima vez, a Santa María y a Samuel, porque eran como intocables, ¿no? Y por mucho que la liaran, por mucho que no la defensa no estuviera funcionando bien, siempre jugaban de titulares. Y en la delantera tres cuartas partes de lo mismo, ¿no? Con los delanteros se les ha dado miles de oportunidades, teniendo a Tarí metiendo goles en el filial, ¿no? En preferente. Y a Tarí lo sacaban los últimos 10 minutos, cuando todo ya salía mal y todo estaba ya medio perdido, en plan, ahora venga, méteme dos goles y gáname el partido ahora, ¿no? En 10 minutos, ¿no? Son cosas muy difíciles de entender y bueno, espero que Wisnik, que es un tío de la casa y es un tío que a lo mejor no le tiembla el pulso, ¿no? Al quitar, ¿no? A intocables y tal, ¿no? Tiene más margen de maniobra, ¿no? Para poder sentar a quien le dé la gana, pues espero que en ese sentido haga que el Hércules sea un equipo más competitivo, ¿no? Por ser titular. Yo creo que si Wisnik hubiera llegado a principio de temporada, igual lo haría. A estas alturas de temporada, a 12 partidos del final, con lo que se está jugando el Hércules, no creo que cambie mucho, y creo que al final el fútbol, y más en segunda B, es un equipo de jerarquía, de jugar no por nombre, pero sí que al final el grado de veteranía se respeta mucho. Fíjate con la jerarquía cómo no va. Estamos a seis puntos de la sí, prueba. Sí, pero yo creo que Wisnik no quiere crear un conflicto dentro de la plantilla. Ya sabemos cómo son los futbolistas muchas veces y que los veteranos muchas veces en muchas situaciones de equipo son los que manejan la plantilla, ¿no? Y los que... Pues no, nadie va aquí a decir que enfadas a un veterano y te van a hacer la cama, como se puede pensar. Pero yo creo que sí que Wisnik va a llegar y va a tocar lo justo. Yo creo que ese 11 del otro día en realidad va a ser prácticamente el 11 de gala del Hércules, ¿no? Quitando esa duda que tengo yo en defensa con Santa María Samuel, yo creo que va a ser el equipo de gala, porque en el centro del campo no tienen mucho más. Ha fichado a Paco Candela, que él ya le conoce de su etapa en el Fuenlabrada. Sin Checa, al final Paco Candela, Navarrete y Pepelu me parece que son tres jugadores para un mismo puesto, ¿no? Para ese jugador pivote más posicional, más de recuperar, de dar una salida limpia. Y sin haber fichado un centrocampista súper creativo, tienes que apostar por Miñano. El otro día jugó bien. El problema que tiene Miñano es el de siempre, ¿no? Se le acusa de ser irregular, de ser un poco un jugador inconstante, pero es el jugador de más calidad para ese puesto. Tienes que apostar por él, ese doble pivote. Y lo de arriba, el otro día, David Torres se estrena como goleador. No creo que cambie mucho. También le dio minutos a Oscar Díaz, porque Wisnik sabe de la calidad que tiene Oscar Díaz y le querrás recuperar. Sin embargo, Carlos Fernández no tuvo minutos. A Moja también le dio tiempo ahí en la media punta. Otro jugador muy interesante. Yo creo que Wisnik tratará de mantener este 11 que le ha dado buen resultado este primer partido y meter en rotación 3-4 jugadores que le puedan dar así a corto plazo un rendimiento esperado, sobre todo Moja, ¿no? Un jugador bastante anárquico, explosivo, que te puede dar un revulsivo desde el banquillo, y confiar en que los puntales del equipo estén bastante sanos, ¿no? Chechu, Peña, el otro día ya se les vio con ese punto físico que a lo mejor no tenían semanas atrás, que volvieron al equipo pero que no tenían esa capacidad física de romper. Peña decidió bien las jugadas a las que llegara a línea de fondo. Juli también se le vio bien, se movieron bien, se asociaron bien, y yo creo que por ahí va a ir ese 11 del Hércules, estos 11 que jugaron el otro día y 3-4 variantes. Bueno, pues veremos a ver el domingo con qué nos sorprende el nuevo míster. Con esa victoria sumamos 37 puntos y nos ponemos a 4 del Cornellá, que es el cuarto clasificado. Así que, bueno, todavía quedan partidos y todavía quedan esperanzas. David, quienes también han jugado este fin de semana han sido nuestros chavales de la cantera herculana, así que cuéntanos cómo ha ido el finde. Pues mira, tengo una mala noticia. El Hércules B perdió. Es rarísimo esto, ¿no? De que el Hércules A gane y el Hércules B pierda, ¿no? Yo no sé si es la primer programa, es como, ¿no?, que han cambiado los roles, ¿no? Sí, pues sí, no, sí. No me gusta. Yo diría que es el primer Hércules y punto de la historia, ¿no?, el que tenemos que decir esta frase, pero sí, fue así. Fue un partido bastante reñido contra el Villajoyosa, por lo que tengo entendido también fue un tanto bronco. El Hércules empezó ganando, marcó Mario Tadeo el 0-1 en una pared, además bastante chula con Tarí. ¿Habéis visto el vídeo? Sí, yo he visto el vídeo. He visto el vídeo y sí, la verdad que hacen una combinación en el centro del campo. Es un jugador y un golazo, sí. Y consigue quedarse solo en un mano a mano Mario Tadeo, que luego define perfectamente en la primera parte. No obstante, en la segunda parte, pues el Villajoyosa consiguió remontar el partido, ¿no? Sacó el todo para remontar. Por lo visto, también dio alguna patada que otra. Sé que hubo algún jugador del Hércules B que quedó bastante disgustado, ¿no?, porque por lo visto las amarillas prácticamente todas fueron para el Hércules, cuando los que más pegaron fueron los locales. En fin, que el Hércules perdió y además con esto ha perdido el liderato, con lo cual tampoco quiero encender las alarmas porque sigue estando en posiciones de ascenso, sigue estando en posiciones de playoff, pero ya no es el líder. Ahora el líder es el Llobe Español de San Vicente, pero eso sí, solamente está a 3 puntos. Está a 3 puntos, a un solo partido, es factible y además, si no recuerdo mal, creo que todavía les queda por jugar, ¿no? Entre ellos. Y además jugamos allí en Samaranch en el partido, en el campo en casa. Del Hércules. Precisamente en el Samaranch, el próximo sábado, el Hércules recibe al Tader, ¿vale? Una nueva oportunidad pues para intentar volver a acercarse al liderato y seguir en la promoción. Ahora mismo, como digo, el Llobe tiene 48 puntos, el Hércules 45, la Universidad de Alicante 41. Estos son los tres equipos que están en playoff. Y el primer equipo que no está en playoff lo marca el propio Villajoyosa con 40. Es decir, que el Hércules tiene un colchón de 5 puntos. Bien. Todavía. Vamos, me vas a permitir un momentito, este fin de semana que ha marcado Mario Tadeo, vamos a mandarle un saludo tanto a él como a toda su familia, porque sé que nos escuchan siempre, así Hombre, que vamos supuesto. A mandarle un saludito y un abrazo muy fuerte. Por supuesto, claro que sí, que siga marcando muchos goles y que den muchos triunfos. Y que sea con el primer equipo. Pues sí, otro que también, a ver si se fijan un poquito en él, sí. Respecto al juvenil A, el juvenil A consiguió un empate contra el Torre Pacheco, pero que eso sí, quizás supo un poco a victoria porque el equipo visitante empató muy al final del partido, en el minuto 88, 89 por ahí, iban ganando 1-0 y acabaron empatando. El gol lo marcó José Solves, el gol del juvenil herculano. Recordemos que este juvenil está en división de honor, compitiendo con los mejores equipos, y ahora van novenos, 3 puntos sobre el descenso. Por lo tanto, pues es un empate que de momento se pueden permitir y la temporada tiene buena pinta. Ha ocurrido también una cosa rara este fin de semana, que el juvenil B ha perdido un partido, lo cual hace que hayan perdido el invicto porque no habían perdido en toda la temporada. Sin embargo, pues esta vez les ganó el Intagio, que no sé muy bien de dónde es, pero les ganó 1-2 aquí en Alicante, y con esto pues han perdido el invicto. No obstante, siguen estando haciendo un temporadón y de hecho son líderes con 12 puntos de ventaja. Nada más y nada menos que 12 puntos, que en fin, ya quisiera incluso el Mallorca, ¿no?, tener esa ventaja. Respecto al cadete y al infantil, como sabéis, siempre juegan contra el mismo equipo, cada uno en su categoría. El cadete perdió 2-0 contra el San Marcelino. Tienen que espabilar un poquito porque ya están solamente a un punto del descenso. Y sin embargo, el infantil ganó 0-3. Ganó 0-3 en el campo del San Marcelino también. Goles de Adrián Morales, Daniel Amorós y Nelso Díaz. Nunca digo los goles del infantil y bueno, voy a decirlos, pues, ¿no?, también. Que estos chicos también han marcado goles para el Hércules. Pues sí. Y también parece que lo digamos, ¿no?, quiénes son. Pues sí, Adrián, Daniel y Nelson consiguieron esta victoria, con lo cual el Hércules se pone sexto en la tabla, que está bastante bien en la Liga Autonómica Infantil. Muy bien. Bueno, pues sigo contigo, David, porque como todos los martes también nos traes noticias y novedades, ¿no?, de la Asociación de Herculanos. Sí, bueno, comentaros que ya lo anunciamos el martes pasado, que tenemos fecha ya definitiva de la Asamblea de la Asociación de Herculanos, porque ya tenemos presidente. Está, no sé si ha vuelto ya a España, pero si no ha vuelto, está al caer. Está de camino, ¿no? Está de camino. Sí. Es que se había ido muy lejos y no es tan fácil volver, ¿eh? De hecho, el pobre ha tenido que pasar desde Australia por Nepal. Se ha quedado también unos días Madre hasta mía, Nepal. Pobre. Sí. Imagínate lo que es pasar del verano de Australia al invierno de Nepal, ¿sabes? Pues el pobre va a venir aquí. Y luego al invierno de Alicante, que es como Australia. Sí, casi, sí. No, en Australia en verano está bastante peor. Tiene mucho calor, ¿eh? Mucho, mucho calor. Más incluso que por aquí en verano. Y bueno, pues como decía, el viernes tenemos, el viernes 2, la Asamblea de la Asociación Herculanos será en la sede de la Asociación de Veteranos del Hércules, que para quien no lo sepa está en San Blas, en la calle Adolfo Muñoz número 12. Calle Adolfo Muñoz número 12, y la Asamblea, a la que por supuesto pues están invitados a venir todos aquellos miembros de la Asociación afición herculano, los más de 150 que somos, pues será a las 8:15 en primera convocatoria y a las 8:30 en segunda convocatoria. Allí contaremos pues todo lo que hemos hecho este año, todo lo que vamos a hacer, los próximos proyectos para el año que viene, los cuales pues iremos anunciando, ¿no?, progresivamente en este programa, por supuesto, como siempre. Y luego pues iremos a cenar, y luego iremos a cenar todo el que quiera a nuestra cercana y querida cafetería Chaloc. También comentar que en la Asociación Herculano estamos organizando un viaje este año, como marca la tradición, ¿no? Siempre solemos organizar un viaje por temporada. Y como no está muy claro si nos vamos a meter en playoff, ahora mismo tiene poca pinta, pues hemos decidido adelantarnos al playoff y organizarlo ya. Y concretamente a Ibiza, ¿no? El destino que más nos ha seducido. No habéis elegido mal el viaje, ¿eh? Exactamente. Entonces queríamos ir al partido contra el Peña Deportiva, el Peña Deportiva de Santa Eulalia, que se jugará el fin de semana del 17 y 18 de marzo. Y la idea es ir en avión, es aprovechar las tarifas de Ryanair, que son bastante, bastante económicas, bastante asequibles. Y para que vayamos todos juntos, pues hacerlo en coordinación con la Asociación Herculanos, y desde la asociación financiamos el trayecto a Valencia, el trayecto de ida y de vuelta desde Alicante a Valencia. Si hay algún interesado que quiere apuntarse, tanto si es socio de la Asociación Herculanos como si no, pues puede hacerlo a través de la página web, del email herculanos2005@gmail.com. herculanos2005@gmail.com. Y bueno, como siempre, pues recordar que cualquier persona que quiera apuntarse a esta gran familia herculana, a la Asociación Herculanos, que cada día somos más y nos une este sentimiento tan bonito por el Hércules, puede hacerlo a través de la página web www.asociacionherculanos.net, www.asociacionherculanos.net. Ahí tiene que rellenar simplemente un pequeño formulario y ya será parte de la Asociación Herculanos. Asociación que también patrocinamos un equipo de fútbol, cabe recordarlo, un equipo de fútbol que está en segunda regional, el Heracles, que este fin de semana jugó y, como siempre, pues recordar lo que hizo, fue derrotado por el Monegre Mucha Miel 3-1 y el gol del Heracles lo marcó Tarik. Muy bien, pues de David paso a Javi porque también, bueno, tiene que contarnos cómo fue el sorteo del libro de la guía de segunda B. No sabré si dices si fue bien o fue mal. Porque no acertó nadie, fue mal. Eso mal. Pero fue bien porque el Herculano ganó 0-3. Y además podemos volver a hacer el sorteo. Es, o claro, sea es que para acertar que el Hércules iba a ganar 0-3 allí hay que saber mucho de fútbol, ¿eh? David lo acertó, claro. David acertó, pero como no lo puso en Twitter, no se puede llevar la guía. Me hacía mucha gracia por Twitter porque la gente comentaba: ¿y quién iba a pensar que el Hércules iba a ganar 0-3? ¿Eh? Pues David lo pensó. No lo pensé. Pero bueno, como íbamos a sortear la guía otra vez, para el que no se haya enterado que es la guía de la segunda vez, es un libro exclusivo con 192 páginas, casi nada, que contiene información de los 80 clubes de la categoría, que no son ni 20 como en primera ni 22 como en segunda, son 80 equipos. Sí, te iba a decir, es un trabajo de documentación. Es un trabajo brutal que además... A diferencia de primera o incluso segunda división o ligas internacionales, no es información tan fácil para acceder a ella, no está todo en Wikipedia ni mucho menos. Y además no solo de la información, porque además de información de todos los jugadores también contiene fotografías. Desde el 19 de enero está disponible la edición de la temporada 2017-2018 y además tiene carácter solidario, ¿no?, en favor de la Fundación Isabel Gemio. La guía que ha sido lanzada por Checho Alonso tiene como novedad que se puede adquirir en las tiendas oficiales de varios clubes. El Hércules es uno de ellos. Y que se han enviado ejemplares a países como Estados Unidos, Alemania, Uruguay y Polonia. Que si tú estás en Polonia te puedes enterar de lo que ha hecho el Navalcarnero o el San Sebastián de los Reyes. Seguramente está Polonia paralizada, por saber lo que ha hecho el Sebastián de los Reyes esta jornada. No, te voy a decir una cosa. Mucho ver ligas extranjeras para ver cuándo están los jugadores a un buen nivel, pero de la segunda vez nadie se acuerda y luego saben los futuros cracks del mundo. Además, como cosa interesante y curiosa, ¿no?, por la compra de este libro se adquiere de forma gratuita un acceso temporal a InStat, la plataforma de vídeos líder mundial en análisis de fútbol para cuerpos técnicos profesionales. O sea, que además de tener toda la información de la segunda B, te puedes enterar un poquito del análisis de fútbol que hacen los entrenadores. Lo haremos en nuestro Twitter, en el sorteo con la porra de este partido frente al Villarreal B, con el hashtag sorteo Hércules y punto. En nuestro Twitter, @hercules.com, con ese logo fantástico y maravilloso que nos hizo nuestro amigo del programa, Raúl Aliaga, que si alguien siente un poquito de envidia, ¿no?, de nosotros, pues... Cosa muy lógica. Cosa normal y entendible, le voy a dar un consejo. Que le escriba a ruloaliaga@gmail.com, ruloaliaga@gmail.com, entonces seguirá teniendo envidia de nosotros, pero menos. I see trees of green, red roses too. Pues hoy en esta sección de historia creo que era obligado, ¿no? Repasar la vida y la trayectoria de nuestro nuevo entrenador, de Josip Visnić, ¿no? Por lo menos que la gente joven como nosotros, ¿no? De nuestra generación, ¿no? Que lo vimos, no lo vimos jugar o lo vimos apenas un poquito, pues que sepamos quién es, ¿no? Este hombre que fue uno de los grandes ídolos de la afición herculana en su época, ¿no? En los años 90. No obstante, antes voy a seguir con mi tradición de repasar temporada por temporada la historia del Hércules. Y si nos acordáis mal, hoy nos toca llegar a los años 50. Hoy nos toca la 49-50, temporada en la que el Hércules empieza en segunda, después de dos casi ascensos. Y bueno, pues es un poco el tercer intento, ¿no? El tercer asalto, ¿no? A primera. Se mantiene al mismo entrenador, a Gaspar Rubio, que en fin, que se había quedado con la miel en los labios y se pensaba que era un hombre pues capaz de conseguirlo. Esta temporada hubo un cambio de directiva, entró Heliodoro Madrona a presidir el Hércules. Heliodoro Madrona es uno de los empresarios más importantes de Alicante en aquella época. Tenía una empresa de textiles que luego evolucionó y fue empresa de muchísimas más cosas y daba trabajo a mucha gente y cerró hace solamente un par de años, a principios de los 2000 o a finales de los 90, ¿no? Fue un empresario muy importante y muy famoso en Alicante durante esta época. En aquel año pues decidió meterse en el fútbol, decidió meterse en el Hércules, y la segunda división se hizo un poquito más complicada, porque aquel año la federación decide dividirla en dos grupos, ¿vale? No es como la de ahora, sino que se divide en dos grupos y en los primeros de los grupos luego promocionan por ascender. Claro, eso lo pone más difícil, ¿no? Todavía porque hay menos plazas para ascender, ¿no? En el grupo del Hércules. Eso sí, eso permite que muchos equipos de tercera asciendan a segunda división y volvemos a tener un Hércules Elche. Volvemos a tener un Hércules Elche por primera vez en muchos años, en 7 años. El primer partido, el primer Elche Hércules, lo empatamos a 2 y en el segundo le metemos un buen y soberano 3-0. O sea que fue una buena temporada contra el Elche. También hubo algunos buenos resultados, como un 6-0 contra Salamanca, un 5-1 contra Linares. No obstante, el conjunto, el general de la temporada no fue nada del otro mundo. Fue una temporada normalita, se quedó a mitad de tabla y, en fin, pues fue resultó también un cambio de ciclo, ¿no? Porque al final de la temporada ya se prescindió de Gaspar Rubio y se pensó pues en un nuevo entrenador para intentar, ¿no? Asaltar, para intentar conseguir subir a primera división, lo cual se consiguió, pero eso ya lo contaremos otro día. Y vamos ya con el serbio, vamos ya con Visnić. Os tengo que confesar que hasta esta semana no le tenía biografiado en alicantepedia.com, la he hecho ahora, la he hecho ayer mismo. Y bueno, la verdad es que era un fallo que entre todos los jugadores de Hércules que tenía, que eran 90 o una cosa así, que no estuviera Visnić, porque la verdad es que hizo bastantes méritos para ser un jugador querido, ¿no? Por la afición del Hércules, para ser parte de nuestra historia. Y además, vosotros me daréis vuestra opinión cuando termine la sección, pero me da la sensación de que es un entrenador un poquito infravalorado. Nunca ha entrenado en segunda división, ni siquiera, y creo que ha hecho méritos de sobra para merecerlo. Pero en fin, empezamos desde el principio, ¿no? Josip Visnić, he dicho que es serbio, pero en realidad nació como yugoslavo. Nació en Belgrado, cuando el país todavía se llamaba Yugoslavia, ¿no? Luego, como sabéis, el país se separó, ¿no? Después de alguna que otra guerra, y hoy en día es Serbia, ¿no? Esto fue en el año 66, es decir, que tiene 51 años, y su primer equipo, si ya es difícil pronunciar el apellido de Josip, pronunciar el nombre de este equipo es todavía más. No puedo prometer nada, pero es algo así parecido a Radnik Niš, ¿vale? Radnik Niš. Sí, de la ciudad de Niš. Además, la S esa tiene un circunflijo o algo así, que vete tú a saber cómo se pronuncia eso. Es un equipo serbio, es un equipo que hoy en día sí está cerca de Belgrado y hoy en día todavía es Serbia, ¿no? No es de otro país de Yugoslavia. Pero bueno, es un equipo de primera división, ¿eh? Es un equipo de primera división y ahí es donde el Visnić empezó, debutó en la máxima categoría yugoslava como mediocentro, siempre ha sido centrocampista. Luego le ficha el Partizan, le ficha a un grande de Yugoslavia, este sí, es el Partizan. Ya más fácil de pronunciar. El Partizan de Belgrado, aparte de más fácil de pronunciar, lo conocemos todos, ¿no? Junto al Estrella Roja vienen a ser los dos equipos grandes de Yugoslavia. Y aquí juega su primera Copa de la UEFA, en la cual elimina a la Real Sociedad. Y por eso pues empieza a ser algo conocido en España, ¿no? El fútbol español. Al siguiente verano resulta que un mito del fútbol, un histórico del fútbol español como Juanito Gómez, el exjugador del Real Madrid y del Betis, se fija en él por aquellos partidos contra la Real, supongo, y le ficha. Y le ficha para el Mérida. En aquel momento estaba entrenando al Mérida en segunda división. Del Mérida pasa al Rayo Vallecano, jugando ya en primera. Y con el Rayo Vallecano tiene un año en el que consiguen salvar la categoría, al siguiente año descienden y al siguiente año ascienden otra vez a primera. ¿Vale? De modo que, y además siempre siendo titular, ¿no? De modo que se convirtió en un jugador bastante querido para la afición rayista. Y en aquel momento es cuando el Hércules llama a su puerta. En 1995, el presidente Aniceto Benito y el entrenador Manolo Jiménez le quieren incorporar para su proyecto de ascender a segunda, ya que a primera, perdón, ya que precisamente Bisnic venía de un ascenso a primera con el Rayo Vallecano. Pues bien, Bisnic cae de pie, la verdad, es titular desde el principio prácticamente, cuaja muy buenas actuaciones, y aquel año es un año histórico, porque aquel año efectivamente se asciende, que es para lo que le habían fichado. Aquel año ascendemos a Primera División, en 1996, y Bisnic es de los que se quedan para el siguiente año en Primera, junto a Paquito, Alfaro, ¿no?, etcétera. El año de Primera, como sabéis, no es tan bueno, precisamente. El equipo tiene varios entrenadores. Acabamos con Quique Hernández, precisamente, de entrenador. Ahí es donde se conocen, ¿no? La primera vez que trabajan juntos. No obstante, este año es cuando Bisnic metería su primer gol con el Hércules, porque el año del ascenso, curiosamente, no había marcado ningún gol. Y en esta temporada sí, contra el Logroñés, en un partido que acabamos perdiendo 3-2, pero él mete el 2-2. Pero mucho más importante y mucho más recordado fue su segundo gol ese año en el Hércules, en el Camp Nou, contra el equipo de Javi, precisamente. Precisamente, Bisnic mete el 2-2 también, un partido que, como sabéis, ¿no?, como me imagino que habéis oído, empezamos perdiendo 2-0 y acabamos remontando 2-3, ¿no?, una victoria épica en el Camp Nou. Y precisamente Bisnic mete el 2-2 para que Eduardo Rodríguez acabe metiendo el gol de la victoria. Se me ha puesto hasta la piel de gallina, sí, cuando dices que solamente yo sigo triste desde entonces. Yo imagino que sí, para ti debe ser una desgracia recordar esto, pero había que recordarlo. Bueno, pues aquel año es un año un poquito difícil, no obstante, para Bisnic, porque se lesiona también durante parte de la temporada, por esto no puede ayudar al equipo todo lo que hubiera querido, y quizá esta fue una de las claves, ¿no?, también del descenso del Hércules a segunda. Bisnic se queda 3 años más en el Hércules, tanto en segunda como en segunda B. Su última temporada en el Hércules será ya en segunda B, una temporada en la que rozan el ascenso a segunda, se meten en promoción, pero no lo consiguen, y al final de esa temporada, ya con 34, 35 años, es cuando el serbio se retira. Se retira, pero sigue vinculado al Hércules, empieza a entrenar a los juveniles del Hércules, y en la temporada 2002-2003 le ocurre algo inesperado, que coge al filial. El filial estaba en preferente, como está ahora, va muy bien, el filial está primero, como iba hasta ahora, ¿no?, también en este año, el filial está en posición de ascenso, y como va tan bien, y el Hércules se carga al primer entrenador, a Miñambres, le dicen que entrena el primer equipo, pero claro, tampoco se atreven a quitarlo del filial, porque claro, estaba funcionando también el filial, que no lo vayamos a quitar, entonces Bisnic asume la difícil tarea de entrenar a los dos, entrenar tanto el Hércules A como al Hércules B, ¿no? Con el Hércules A le dan la temporada prácticamente perdida, incluso peor que la de ahora, ¿no? Le dan una situación muy difícil que recuerda también a la actual, y bueno, pues la temporada no es nada del otro mundo, acaba a mitad de tabla. Sin embargo, con el filial consigue ascenderlo a tercera división, y de hecho fue un ascenso histórico porque es la primera vez que el filial del Hércules, recién creado, o creado hace unos pocos años, ascendía a tercera división, y fue Bisnic, ¿no?, el hombre que estuvo detrás de eso. Después de esta experiencia positiva, pues ya se atreve a entrenar a equipos, ¿no?, a ser el primer entrenador de equipos en categorías superiores. Le ficha al Alcalá, y precisamente ese Alcalá que le ficha es el Alcalá contra el que el Hércules asciende a segunda división en el año 2005. Estamos hablando de un Alcalá con el que hizo una temporada histórica, porque nunca jamás el Alcalá había conseguido llegar a la promoción de ascenso a segunda división. Y muy herculense Alcalá, que también tenía a Manuel Alfaro por ahí, como sí, en la dirección deportiva. Mira, se me había olvidado bien, buen apunte. Precisamente fue Manuel Alfaro, su amigo Manuel Alfaro y antiguo compañero, quien le quiso incorporar, ¿no?, como entrenador al Alcalá, ¿no?, que como tú bien dices, estaba director deportivo de este equipo. Alfaro es que además es de esta localidad, es de Alcalá. Y bueno, pues con esta buena experiencia le ficha un equipo más poderoso, le ficha Las Palmas, y con Las Palmas asciende segunda. O sea, como os digo, es que tiene una trayectoria de entrenador muy buena, bastante buena. Sin embargo, Las Palmas no se lo queda de entrenador. No sé muy bien qué es lo que pasó, pero no entrena segunda tampoco. Se va al Granada, que estaba en segunda B. Del Granada vuelve al Alcalá, que entonces estaba en tercera, y vuelve a ascender, en este caso segunda B. Y del Alcalá va al Logroñés y luego al Fuenlabrada. El Logroñés hizo una temporada normalita, con el Fuenlabrada estuvo 2 años, que bueno, estar 2 años en un equipo de segunda B tampoco es fácil, ¿no? En fin, como os digo, una trayectoria de entrenador bastante buena para que yo creo que lo hubiese llamado un equipo de segunda división, ¿no? Un equipo mejor, ¿no? Y bueno, pues ahora estaba sin equipo, esta temporada empezó sin equipo y como todos sabéis, pues lo hemos fichado en el Hércules, en el que es uno de sus retos más importantes de su carrera, ¿no? Sobre todo porque la situación tan difícil, ¿no?, que le han dado, ¿no? Le han dado una temporada que está prácticamente perdida y tiene ahora la misión, ¿no?, el objetivo de intentar salvarla, ¿no? Y desde luego, si consigue salvarla y consigue hacer una buena temporada, quiero yo pensar que ya por fin Bisnik entrenará un equipo, ¿no?, de segunda división como mínimo. Ojalá sea en el Hércules. Ojalá sea el Hércules, por supuesto que sí, porque yo creo que es lo mínimo que el serbio merece, ¿eh? What a wonderful. Fíjate si has hecho bien hoy la sección de historia, que no digo que no la hagas bien normalmente, pero que te ha cuadrado hasta con el final de la canción, ¿eh? Ah, sí, sí. Ha quedado nos redondo. Nos hemos sincronizado, Luis y yo, claro, y hemos dicho hoy que hablamos de Bisnik, que no hablamos de un cualquiera, vamos a hacerlo ni que lado. Pues la verdad que todo lo que nos has contado llama un poco a la esperanza, ¿no?, de que pueda salvar esa situación. Parece que hemos fichado un ganador, la verdad es que sí, parece que hemos fichado un tío que lleva bastantes triunfos en su trayectoria. Así que a ver si dentro de poco pues tienes que poner en Alicantepedia al ascenso del Hércules. Ojalá. Ahí en su palmarés. Bueno, pues ahora vamos a centrarnos en el partido de este fin de semana, una nueva final que jugaremos el domingo, cambio de horario en el Rico Pérez frente al Villarreal B. Javi, ¿tú traes algo que contarnos? Sí, cambio de horario domingo a las 12, que va a ser el primero de los muchos partidos que juega el Hércules domingo a las 12, porque el Peralada juega domingo a las 12 y luego inicias la maratón contra equipos baleares, que son 4 seguidos. O sea que prácticamente va a ser mes y medio hasta casi abril jugando domingo a las 12, tanto en casa como fuera. Con lo que me gusta a mí. Eso os iba a preguntar. ¿Os gusta ir al Rico Pérez a las 12 del mediodía a ver, o preferís a mí por me la gusta tarde? A mí ir al Rico Pérez en cualquier momento. Pues, qué bonito. Pues mira, voy a quedar yo mal. A mí no, porque a mí los domingos por la mañana me encanta perrear y me encanta hacer el vago. Dicho lo cual. Bueno. Hay mucha gente que igual comparte tu costumbre, incluso los que salgan al verde. A jugar, ¿no? No quiero ser malo, pero... Dicho lo cual, yo en este caso entiendo que el partido lo hayan puesto así, ¿no? Porque no es casualidad. Lo han puesto domingo a las 12 porque precisamente el Villarreal también juega esa hora y así se evitan que los jugadores que vayan convocados con el Villarreal del filial... Que suelen ser varios. Claro, puedan estar en el Rico Pérez. Cosa que yo entiendo, ¿eh? Habrá quien piense que es algo cobarde, que es algo tal. Yo creo que es jugar con las armas legales que te da la competición. No, está claro, y a mí me, todo a mí lo que va, se puede aprovechar. Claro, y a mí me parece una cosa muy lógica, yo también lo habría hecho. Pero dicho lo cual, a mí me molesta bastante tener que levantarme un poco más temprano el domingo para ir al Rico Pérez. A mí me gusta porque no hace tanto frío, es ahí el solecito, luego te puedes ir a... Pero mira, sin Alicante me hace frío. Bueno, yo las últimas tardes en el Rico Pérez... Pero eso era, estábamos en una oleada de frío que estaba nevando en media España. Pero es lo bien que estás a las 12, luego acabas a las 2 menos cuarto, te vas a tomar la cervecita... Pero sí, la cervecita me la tomo igual, pero me la tomo al lado de casa. Bueno, Javi, cuéntanos. Bueno, lo primero que a mí sí que me parece inteligente, ¿no? El cambio de horario a las 12. Al final el Villarreal utiliza muchos jugadores del filial. Sin ir más lejos, el pasado domingo contra el Español, Raba, que jugó contra Hércules en la primera vuelta de Liga, jugó con el primer equipo. Y esta ocasión tiene el jueves la Europa League, tienen varias bajas en defensa, en el centro del campo, pues además de Raba suelen llevar dos o tres jugadores más, que son los que nos hicieron mucho daño ese partido de la primera vuelta. Y me parece bien, ya que los filiales para mí adulteran la competición, tanto por presupuesto, porque si llevan a los mejores jugadores de calidad. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Creo que hay que jugar un poco con eso, ¿no? Encima... Eso es un tema que también podríamos hablar algún día, ¿eh? Lo de que habría que hacer una liga de filiales en España. Porque, hombre, es que es muy lamentable, ¿no? Como equipos con un presupuesto tremendo están compitiendo contra equipos de pueblo, contra equipos de ciudades más pequeñas, con presupuestos limitados. Claro, y no tiene ningún sentido lo que pasa en España. Pero... Al margen de eso, yo creo que es la jornada prácticamente... Perfecta, puede ser una final porque además del Hércules contra el Villarreal B, hay un Cornellá-Mallorca que será también a las 12 y hay un Ontinyent-Elche a las 12 y media. O sea que no va a ser la típica de vas al Rico Pérez como si fuera el domingo a las 5 sabiendo que a lo mejor el Cornellá ha perdido, diciendo hoy es el día que el Hércules se podía poner a un punto y ya verás cómo no lo aprovecha, ¿no? Ya estás jugando y tú tienes que jugar tu partido y si acaba tu partido y luego te enteras del resto, bien. Yo creo que es una partido importante, ¿no? El Villarreal te saca 10 puntos, tiene 47 en segunda posición. Tuvo una buena racha, ahora se parece que se ha estancado un poquito en los últimos partidos, perdió sobre todo en Cornellá, si no recuerdo mal, 3-0. Y creo que es un partido importante para medir de verdad las aspiraciones reales del Hércules, más allá de ese partido del Deportivo Aragón que todos nos quedamos contentos. Y yo creo que después de ese partido todos tenemos la sensación de que pase rápido la semana, por favor, que tengo ganas de ir el domingo al Rico Pérez y ver si de verdad hay un cambio de todo en el Hércules. Se consigue ganar por fin a tanto a un equipo de la parte alta, de los cuatro primeros, que es uno de los males endémicos del Hércules estas temporadas en segunda B, salvo el año con Vicente Mir, que aunque se pierde contra el Villarreal B, se gana 0-3 en Reus, que acaba ascendiendo como campeón, se gana equipos importantes. El resto han sido prácticamente derrotas. El año pasado, todas, si no recuerdo mal. Este año diría que también, ¿eh? Y este equipos año, importantes. Sí, con el Mallorca se empata. Al Cornellà parecía que le íbamos a ganar y también empatamos al final. Sí, bueno, sí. Pero por lo menos empata, que no se pierde. No, hombre, ya, pero hombre, un equipo que quiera ascender tiene que ganar a los que son de su par. Pero ¿eh? hay que por lo menos de vez en cuando, Javi. Hay que pedir un aumento de éxito un poco progresivo, ¿no? Hay que ir gradual, pero sí, yo creo que es la oportunidad para ganar y sobre todo para ganar el Villarreal B, que prácticamente desde que se enfrentan aquí en segunda B, se puede decir que te ha pintado la cara, ¿no? Partidos que a lo mejor, incluso sin saber cómo, el otro día decía Xavi que el Madrid no sabes cómo y te ha metido tres, pues el Villarreal B ha habido partidos de eso, que tiene tanta calidad que en partidos igualados, más o menos igualados, tiene tanto jugador con tanta potencia arriba que te hacen un roto sin descuidarte. Yo ahora mismo no recuerdo ninguna victoria contra el Villarreal B en los últimos años, ¿no? Creo que hemos jugado contra ellos. El año pasado recuerdo que nos metieron un 0-4, nos metieron un 3-1, este año ganamos 2-1, o sea, nos ganaron 2-1. El año pasado también fue 2-1, además creo que tanto este año como el año pasado fue la situación idéntica de partido. El año pasado empezó ganando el Hércules, este año empezó ganando el Hércules allí, y al final remontan y dan la vuelta. Un desastre, porque además es que volvemos otra vez a las mismas, ¿no? Somos incapaces de competir contra los equipos contra los que nos jugamos, ¿no? La promoción del ascenso y el ascenso, sí. A mí a lo mejor os parece un poco exagerado, ¿no? Os parece el típico titular, ¿no? De un periodista exagerado y tal, pero yo creo que este partido es nuestra última bala, ¿eh? Nuestro último tren, porque es el último partido que tienes en casa contra un rival importante y es la última vez que tienes de verdad, la última oportunidad que tienes de demostrar que puedes ganar a un rival importante, porque yo el Mallorca es verdad que todavía tenemos que jugar contra el Mallorca en casa, pero yo el Mallorca ya lo considero de otra liga, ¿no? El Mallorca lo considero absolutamente inalcanzable. Entonces, si de verdad quieres competir contra los equipos, ¿no? Que todavía puedes competir, creo que el Villarreal es el último que te queda en casa. Y claro, es verdad que todavía quedarán 11 jornadas, ¿no? Después de este partido, pero con una derrota, en fin, creo que volvemos otra vez a donde estábamos hace dos semanas. Sí, a mí me parece curioso porque yo también creo que es una final, es ganar o ganar. Pero perdiendo puedes decir adiós a la temporada y ganando es que te puedes poner a un punto de playoff. O sea, es un poco curioso porque sí. Es la final, una necesidad absoluta de ganar, pero que si consigues la victoria te puedes meter a un punto y ahí muy cerquita. Y el momento, desde luego, es propicio. O sea, excusas no tienen ninguna. Se viene de cambiar de entrenador, con una nueva mentalidad, de venir de ganar al Aragón. El Villarreal está regular, no es que esté mal, pero tampoco está demasiado bien. Y desde luego, yo vi el partido de la ida porque lo retransmitieron en la televisión del Villarreal, ¿no? Que es un equipo bastante serio y echa los partidos de sus propios equipos filiales por la tele. Y la verdad es que no me pareció nada del otro mundo el Villarreal B, ¿no? Me pareció que fuera un partido que nos superaran claramente y tal. Creo que fue un partido que ganaron bastante por casualidad, sin que ninguno de los dos equipos hiciera nada del otro mundo. Yo creo que fue un partido típico que ha perdido o ha empatado muchos el Hércules. Esa ocasión se perdió, pero fue el típico partido que te pones por delante. ¿Tienes alguna ocasión para más o menos sentenciar el partido? Recuerdo, no lo consigues. Tuvimos un 0-2 muy claro, ¿no? Recuerdo que lo falló. No lo consigues, te pones 0-1 y ya la tónica que ha seguido el Hércules de, bueno, pues voy ganando, vamos a ir atrás, vamos a defender, y al final así se han perdido muchos partidos. Yo creo que la ocasión esta vez es seguir en esa misma línea el Deportivo Aragón de ganar y no solo adelantarse, sino seguir buscando el partido, porque al final si tú te pones por delante y vas a buscar el partido, si te empatan es porque han sido mejores que tú, no porque les han dado facilidades y puedes salir de allí sabiendo que has hecho un buen trabajo, aunque te hayan empatado, pero por lo menos ya sabes diciendo, bueno, he dado todo lo que podía, me han ganado porque son un filial, son mejores que yo, están segundos en la clasificación y vale, pues no me da para más. Pero no con esa sensación de equipo pequeño, de que hasta en tu propio campo encerrarte atrás, buscar que se acabe el partido, despejar balón en los últimos 10 minutos. No, tienes que salir valiente, tienes que salir a... El Villarreal va a ser un equipo que va a salir a jugar, te va a dejar jugar, tienes opciones de intentar robar el balón. Y cuando no puedas robar el balón, no te puedas tener el balón, salir a la contra con jugadores que tienes mucho peligro. A ver si ese gol de David Torres le da confianza. Lleva un gol en el Hércules, 5 en el Alcoyano, son 6. No son malas cifras a estas alturas. Si consigue un poquito de racha. Y el otro día se le vieron buenos movimientos. A ver si aprovecha esa confianza y tenemos un delantero también un poco goleador. Ahora, Javi, que has dicho eso de seguir, ¿no?, en la línea del pasado fin de semana con el Deportivo Aragón, os voy a preguntar no qué creéis que va a hacer el míster, pero sí qué haríais vosotros respecto al once inicial. ¿Haríais algún cambio o mantendríais el once que sacó el domingo? Bueno, yo ya lo comentaba antes, yo creo que ahora mismo Paul Hueso y tres más en defensa, porque me parece, y fíjate que lo dice alguien que no he sido un gran enamorado de Paul Hueso nunca, que si este verano lo hubieran vendido, lo hubieran dado puerta, tampoco hubiera llorado demasiado, pero creo que esta temporada está siendo el mejor hombre en defensa, claramente, ¿no?, del Hércules. Entonces yo ahora mismo pondría Paul Hueso, claro, ¿no? Y luego, hombre, a mí me gustaría que jugara Vilanova con él, porque ni Samuel ni Santa María están haciendo nada del otro mundo, ¿no? Pero bueno, si tengo que elegir uno de los dos, creo que Santa María está un poquito mejor que Samuel. Respecto al resto de posiciones, pues hombre, los laterales están claros, ¿no? El centro del campo, creo que lo que mejor funcionó el domingo pasado fue Miñano y Candela. Creo que no tendría ninguna lógica, ¿no?, volver a Navarrete o a Pepelu, ¿no?, que tampoco rendimiento han dado este año y tantas oportunidades también han tenido, sobre todo Pepelu. Y luego en ataque, hombre, a mí la línea de media puntas José Fran, Juli, Chechu me pone un poco, la verdad. Lo que pasa es que sí que es verdad que Juli no está haciendo a su mejor nivel tampoco, no está haciendo nada del otro mundo y tal, pero los jugadores buenos, que cuando no están bien, lo mejor que les puedes hacer es ponerle con otros jugadores buenos, que es cuando de verdad se entonan y cuando se pueden recuperar. Y delanteros, pues en fin, volvemos otra vez a las mismas. Es que Óscar Díaz y Carlos Fernández han tenido tantas oportunidades que yo quiero ver al nuevo. Yo quiero ver a David Torres, ¿no? Ahora que consiguió terminar un partido sin que le expulsaran y tal, y que puede debutar en el Rico Pérez, pues verle. Y además, yo el otro día, no sé si lo comentamos, acabé bastante enfadado con Óscar Díaz. Porque Óscar Díaz en el partido contra el Ebro se borró. Estaba haciendo un partido más o menos aceptable, pero es que se puso como una fiera, le sacaron amarilla, se puso a protestar todo, se puso muy agresivo, y si recordáis, el entrenador tuvo que quitarle, que además yo creo que fue el último que hizo Garragán, y yo también lo hubiera hecho, fue una decisión acertada, porque es que estaba muy, muy enervado, y de hecho cuando lo quitan se encara con el público, se encara con el entrenador, se encara con todo Cristo, y hombre, en fin, que yo creo que ese chico le toca chupar banquillo una temporadita para que reflexione un poco, porque es que eso no puede ser. Yo creo que va a jugar Samuel. Me has dicho que querías que dijera lo que yo quería y no lo que creía el míster, pero lo que creo es que va a jugar Samuel. Creo que van a repetir el resto de los otros 10, pero que va a jugar Samuel. Yo creo que Peña va a ser un fijo, Juan Juanito es un fijo. ¿Con Hueso o con Santa María? Con Hueso, yo creo que va a jugar con Paul Hueso, porque al final es el que venía jugando, salvo aquel día extraño que Claudio Barragán de repente se lo limpia y pone a Santa María con Samuel, algo extraño, porque luego al día siguiente vuelves Paul Hueso en Badalona, creo recordar. Yo creo que va a jugar Samuel porque Bisnich ha seguido mucho los partidos del Hércules. A Vilanova no lo ha podido ver, le estará viendo los entrenamientos, ha visto a los tres centrales que han jugado, a Paul Hueso, a Samuel y a Santa María. Yo creo que Paul Hueso va a jugar porque el nivel que ha demostrado, sin ser un virtuoso, sabe sus capacidades y sus limitaciones, sabe que no es un jugador virtuoso con el balón, sabe que siempre está muy concentrado, es agresivo, le da ese punto de agresividad a la defensa, que además para jugar con una línea de defensa bastante adelantada es bueno, ¿no? Porque sabe anticiparse, va bien más o menos al corte, tiene velocidad a la espalda, y aunque no tenga igual tanta altura, yo creo que puede ir bien. Y yo creo que Samuel, el club hizo una apuesta importante por él, y aunque es un jugador veterano, yo creo que es un jugador para 2-3 años en Alicante, y yo creo que van a hacer ese... intentar recuperarle, ¿no? Al final, el Hércules, cuando se forma en verano, ficha varios jugadores que tienen que ser clave. Uno es Falcón, que no está haciendo un temporadón, pero en los últimos partidos está recuperando un poco su nivel. Esa parada Mike que le saca con el pie, luego tiene otra segunda parte contra el Ebro. Otro día, al final del partido, que cuando ya... Bueno, era una parada intrascendente, pero sí que es una parada para coger confianza, o a Bocajarro, sacar la mano. Yo fíjate, el portero no te lo he mencionado, porque estando de acuerdo que Falcón no está haciendo una super temporada, yo a Falcón le pongo a lo mejor un 6 de 10, ¿no? Como nota general. En cambio, Samuel yo creo que está de suspenso. Esta temporada está de suspenso. Además, es que, fíjate, lo que me ilusionaba de Samuel es que el año pasado ni Paul Hueso ni Román eran jugadores que tuvieran la capacidad de sacar el balón desde atrás y tal. Y claro, yo creo que el Hércules eso lo notó mucho, ¿no? Lo perdimos respecto a Alex y a Tienza y tal, que sí que circulaba mejor el balón por allí con ellos. Y claro, fue una de las razones por las que el Hércules hizo una temporada tan mediocre, no la única, ni mucho menos. Entonces, cuando se ficha Samuel, yo digo, bueno, pues Samuel es un chico que sí que tiene calidad, que sí que tiene buen trato de balón, que sí que es un de estos defensas que se atreven a conducir el balón, que cuando les das la pelota no les metes en un problema, sino que hasta te la piden. Y entonces un poco me ilusioné con eso, dije, bueno, es verdad que ya tiene unos cuantos años, a lo mejor no es el mismo, ¿no?, que en la anterior etapa, pero sí que eso le quedará. Pero sin embargo, es que sacando el balón le he visto muy inseguro esta temporada y muy fallón, y claro, yo al final es que ya me canso un poquito de esperarle. Sí, pero yo creo que es una situación parecida a la de Siviero-Barragán. Si recordáis, el último partido de Siviero fue cuando Samuel va al banquillo, entra a Vilanova, que marca el gol, llega Claudio Barragán, dice que todos los jugadores empiezan de cero, pero él apuesta por Samuel, que es el que conoce ya de su etapa en el Elche. Y los primeros partidos de Samuel con Barragán son muy buenos. De hecho, marca en el primer partido Barragán el Rico Pérez, marca el gol de la victoria al Peña Deportiva, precisamente. Yo creo que por eso, yo creo que al final van a apostar por él. Los de arriba, no tengo dudas que van a jugar Miñano Candela, la línea de media punta es la que es, y David Torres arriba, que para eso se lo ha fichado a ese delantero. Fichas a José Fran en invierno para ser un jugador importante, fichas a Candela igual. Yo creo que los jugones tienen que estar, bueno, los jugones, a ver, que no son Luka Modric y Toni Kroos, pero los jugones del Hércules tienen que estar juntos, porque cuanto más opciones tienes de ascender, pasa por eso, por tener a los buenos en el campo, ¿no? Y tener a los buenos haciendo lo que saben hacer, no reculando atrás, encerrados atrás, saliendo a la contra, porque Juli no estaba para salir a la contra como si tuviera 25 años, y Chechu igual. Al final tienes que darles que sean decisivos en los metros finales, donde pueden hacer daño, no jugando a 40 metros de la portería, como muchas veces hemos visto al propio Oscar Díaz también, que decías que yo creo que es un jugador a recuperar. Sí que es verdad que aquel día estuvo desquiciado, pero yo creo que se fue el desquicio del Hércules en general, que al final... Si tuviera 20 años diría, sí, a lo mejor es para recuperar, pero un jugador de su veteranía que le pasen esas cosas, yo no sé si eso se lo puede corregir ya. El temperamento no, pero durante esta temporada se ha demostrado que tiene mucha calidad, y al final si le consigues meter en dinámica te puede ser útil. Y además el otro día vimos como Bisnich, el cambio que hizo para meter a Oscar Díaz no fue David Torres, como podía hacer Claudio Barragán, que al final jugaba con... Oscar Díaz de delantero los últimos partidos, no, fue Juli, lo puso a jugar con ese doble punta más media punta Oscar Díaz, que yo creo que es su posición ideal, ¿no? Sabe asociarse bien, y yo creo que tanto él como Moja, como yo confío más en Tarik que en Carlos Fernández, son jugadores que tienen que aportar mucho, y Pepelu en esa labor de no creador, sino más un pivote posicional que te pueda dar un poco de rotación, de refresco. Miñano, sabemos que yo soy muy fan de Miñano, me parece que es uno de los jugadores, de los mejores jugadores de la plantilla, pero que en ciertos partidos igual no es el jugador más indicado para controlar el partido, ¿no? A lo mejor es incluso si vas ganando o si el rival te supera, no es el jugador que más te puede servir, porque es un jugador que su capacidad es perder la posición, desengancharse, irse arriba, tener esa libertad, ¿no? A lo mejor Pepelu te puede servir un poco por eso. Pero yo creo que repetir al 11 cambiando a Samuel por Santa María. Bueno, pues domingo a las 12 tenemos todos una cita en el Rico Pérez. Veremos qué pasa este fin de semana frente al Villarreal B. Un partido sin duda clave, a ver cómo transcurre la cosa. Así que bueno, vamos a ir ya a la despedida. When you look so good, the pain in your face doesn't show. When you look so good, and baby you don't even. Bueno, chicos, pues nos quedamos sin tiempo, pero antes de despedirnos tenemos que hacer nuestra típica porra, a ver, ahora que parece que empezamos a ver la luz al final del túnel, pues a ver si empezamos a acertar más. Pues yo voy a intentar a acertar con un 2-1. Y lo que sí que no podía acertar es que después de poner U2 la semana pasada, tú ibas a tener la poquísima personalidad de volver a poner U2. No, es que la semana pasada, cuando la pusiste tú... Eres una copiona, ¿eh? No, pero esta canción mola mucho más. La escuché la semana pasada aquí y tenía yo ganas de ponerla. Hoy tenía duda ahí entre dos. Culito veo, culito quiero. Es que pongo yo algo todo, y tú me todo se copiar. Pega, David, todo se pega. Qué fuerte. Bueno, chicos, la porra. Tú, David, me has dicho 2-1. Javi. Yo iba a decir 3-2, pero además, como decía David, la remontada en el Camp Nou, yo creo que va a ser igual. De 0-2 al 3-2, desde el 81 marcamos el primero. A la épica. Partido épico. Sí, por aquello darle un poquito de emoción, ¿sabes? A la tarde, a la mediodía, el domingo. Eso de empezar 0-2, no sé si me gusta mucho. Si empezamos 0-2 y remontamos un 3-2, salimos todos pensando que vamos a ascender. Pero vamos, seguro, ¿eh? Y son 15 puntos en la porra, que es difícil hacer. Bueno, eso ya. Eso ya no sé yo, porque el Hércules, como siempre, nos sorprende, ya no sé qué apostar. Jaime, nuestro técnico, 1-0, bueno, pues yo voy a decir tu 3-1, que hace ya tiempo que no lo dices, y bueno, pues mira, voy a intentar a ver si acierto. Será 3-2, gol en el descuento del... No, que empezamos 0-2. Nada. Mira, me escribe por aquí Mario, que había dicho el 2-1, el 3-2, como se lo habéis quitado todo, al final ha dicho 2-0, así que lo apuntamos también para nuestra porra. Javi, David, ojalá el martes podamos contar una nueva victoria del Hércules. Sí, y ya me vale hasta no acertar la porra, ¿sabes? No, yo, es que con ganar, ¿verdad? Sí, o sea, sí, ya da igual el resultado. ¿Con ganar en el Rico Pérez? Desde noviembre, desde el 5 de noviembre. Suena ciencia ficción, ¿eh? Es como el cometa Halley. Bueno, chicos, pues el martes más y mejor. Hasta aquí se acaba este Hércules y Punto de hoy, el programa de la Asociación de Herculanos para Oíd Radio 4G. Recordamos también que en el canal de YouTube de Oíd RTV podréis ver un pequeño resumen del programa de hoy. El martes volvemos. Hasta entonces, disfrutad y sed felices.